notas de Elena para el sábado 24 de marzo. La promesa de su retorno. En esta escena de la resurrección del Hijo de Dios se da una imagen viviente de la gloria que será revelada en la resurrección general de los justos, cuando Cristo aparezca por segunda vez en las nubes del cielo. Entonces, los muertos que están en sus tumbas oirán su voz y saldrán a resurrección de vida, y no solo la tierra, sino los cielos mismos serán sacudidos. Unas pocas tumbas se abrieron cuando resucitó Cristo, pero en su segunda venida todos los preciosos muertos, desde el justo Abel hasta el último santo que muera, serán despertados a la vida gloriosa e inmortal. Si los soldados que estaban cerca del sepulcro se llenaron de tanto terror ante la aparición de un ángel, revestido de luz y fortalezas celestiales, hasta el punto de que cayeron como muertos, ¿cómo estarán sus enemigos ante el Hijo de Dios cuando venga con poder y gran gloria acompañado por miríadas de miríadas y millares de millares de ángeles procedentes de las cortes celestiales? Entonces la tierra temblará como un ebrio y será removida como una choza. Los elementos arderán y los cielos se enrollarán como un pergamino. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, páginas 1085.